Bienvenidos a Rock entre amigos. Como los oyentes más perspicaces habréis podido notar, no soy Quique. Quizás esta voz sea un poquito más sensual que la suya, o más sugerente. Pero no, no soy Quique. Soy Israel y soy escuchante de Rock entre amigos. Y esporádicamente colaborador, como en el programa que escucharéis a continuación, con el Steve Harris de la investigación, del periodismo de investigación, Manuel Carballal. Supongo que disfrutasteis del primero y ahora podéis disfrutar del segundo. Pero lo que os quería comunicar no era una presentación al uso del programa que escucharemos y que haremos a continuación, sino que era un mensaje que quería trasladaros como oyente, como escuchante de Rock entre amigos. Así que, como diría Juan Díaz de Garayo, vamos por partes. A finales del 2022, principio del 2023, Quique Maiden nos dejó una serie de reflexiones. Él nos hacía notar a sus escuchantes cómo estaba un poco cansado o no veía muy claro lo de seguir o no seguir con Rock entre amigos. No sé si sería un calentón, algo bastante meditado. Bueno, la cuestión es que él todavía sigue con Rock entre amigos, para nuestro regocijo. Porque como escuchante que soy de Rock entre amigos, quiero poner en valor lo que hace Quique. Quique nos transporta en sus programas, en nuestros programas, desde la historia del thrash metal en España a la historia de los formatos donde se emite la música, a tu grupo favorito en forma de biografía, véase Iron Maiden, a aquellos programas que nos imbuyen con los tesoros REA, con bandas que muy pocos conocen, o en mi caso no conozco, y que Quique me hace conocer y disfrutar. Quique tiene trabajo, un trabajo, supongo como la mayoría, por suerte, de vosotros, de nosotros, pero en el cual son muchas horas las que le dedica a su trabajo. Tiene familia y siempre está al pie del cañón para deleitarnos con sus programas y para aprender. Rock entre amigos no es solo un programa de heavy metal, que también lo es. Rock entre amigos es un programa donde en cada capítulo podemos aprender algo nuevo, que satisface la curiosidad de sus escuchantes, que te hace profundizar más en los temas. Si Manuel Carballal es el Steve Harris del periodismo de investigación, ¿qué podemos decir de Quique? Así que, al hilo de las reflexiones que el bueno de Quique nos comentaba a principios de 2023 o a finales de 2022, como oyente, como escuchante, y creo que me puedo erigir en portavoz de la gran mayoría de vosotros y vosotras, Quique, por muchos años más con Rock entre amigos. Larga vida Rock entre amigos. Gracias por hacernos disfrutar de este programa. Gracias por hacernos aprender. Y gracias, en mi caso, por formar parte, aunque sea en una pequeñita porción de Rock entre amigos, poder formar parte de ello. Así que ahora os dejaremos con la segunda parte de Rock y Misterio, con Manuel Carballal, con Steve Harris. Y lo dicho, disfrutar de ese programa, larga vida Rock entre amigos, y un abrazo gigante para todos y para todas. Bienvenidos a Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa. Y bueno, estabais deseándolo, estabais esperando esa segunda parte del satanismo y el misterio con Manu Carballal, así que ya lo tenemos aquí. De momento vamos a presentar primero a nuestro compañero, que lo habéis escuchado ya en la entrada, esa entrada que me ha hecho pues un poco ponerme colorado, ponerme rojo. Así que como hoy tenemos un poco de prisa, porque Manu, pues bueno, es una persona que la verdad siempre va con el tiempo contadito, así que hay que aprovechar el máximo posible. Así que nada, Isra, gracias primero por la entrada que has hecho, de verdad, me has dejado un poquito sin palabras. Y nada, un placer de nuevo estar aquí. Pues un placer, Quique y Manu, y a los escuchantes. Y lo breve, si es bueno, dos veces bueno. O sea, que continuamos con el programa. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos con Manu. Manu, la verdad, un placer que estés con nosotros. Tengas el tiempo que tengas disponible, la verdad es que para nosotros siempre será un placer. Y bueno, más episodios tendremos para los amantes de Rock entre Amigos. Así que, de nuevo, Manu, un placer, ¿eh? No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Pues bueno, nada, hemos empezado el programa tras la presentación, esa entrada que ha hecho Israel, pues hablando un poco de servidor y de lo que es el programa para él un poquito y para lo que son los escuchantes. Hemos escuchado a Granada Goblin, un tema que se llama Jesucristo Yeti, así ese juego de palabras, que ese sarcasmo que siempre utilizan esta banda cántabra, que para mí es una banda maravillosa. Y antes de empezar el programa yo quería coger un poquito de humor, ¿no? Porque este programa, Entre Pitos y Flautas, que lo hemos grabado así un poquito a principios de lo que diríamos la primavera, pero mientras lo edito y toda la historia, estaremos a punto de entrar en verano. Manu, te hago una pregunta. Ahora llegarán las serpientes de verano, ¿no? Lo llamado el recurrir de nuevo a ese típico, pues bueno, ese típico misterio que muchas veces está ya descubierto, muchas veces está ya sobrado de explicado. Pero bueno, muchas veces pues vuelve a salir a la palestra. ¿Qué misterio es el que a ti te pone nervioso cada vez que vuelve a salir? Ya sea en las revistas, en los programas de radio, en los podcasts, en los programas de televisión, en YouTube. ¿Qué misterio es ese que a ti te salen sarpullidos? Dices, otra vez a esto. Ostras, pues mira, te podía hacer una lista de 50, ¿eh? Sí, sí. Porque en el último número, el penúltimo número del Ojo Crítico, hicimos precisamente una recopilación de 50 casos célebres que están explicados hace siglos, y que ya no son serpientes de verano, son lombriz intestinal de otoño, de invierno, de primavera, porque constantemente vuelven a resucitar una y otra vez, que si la mierda de humo, que si el monstruo lagonés, que si el caso Xavier C, que hay 50.000 historias que están explicadas con mucho esfuerzo y mucho trabajo de los investigadores hace muchos años, y que sin embargo, como lo único que importa es generar contenidos para llenar canales de YouTube o para hacer artículos, libros, programas de televisión, pues se vuelven a sacar una y otra vez. Pero vamos, no solo en verano. Esto es un mal que endémico. El año. Sí, es como el virus, ¿no? Como la gripe, que suele venir un poquito mutada cada año. Israel, ¿tú tienes alguna manía en algún misterio de estos que te pone un poco nervioso? Yo tengo que decir que a mí el Triángulo de las Bermudas suele ser el que más nervioso me pone. Pero bueno, Israel, te dejo a ti. Pues fíjate, yo tengo dos. Obviamente el lagonés, el monstruo del lagonés, pero también el cadáver de Boisaca. Hostia. El cadáver de Boisaca, siempre estuve con la mosca detrás de la oreja. Hubo varios divulgadores del misterio que hicieron su agosto. Con este y con Belmez, son los dos que me ponen nervioso. Y bueno, hace años que Bruno Cardeñosa se encargó de montar punto por punto pues lo que varios divulgadores, sobre todo uno que mira con la cara de asombro que me están mirando tú ahora, pues los escuchantes no lo ven, pero tienes esa cara, y que hizo su agosto, y me gustó mucho la manera que tuvo Bruno Cardeñosa de desmontar el supuesto caso del cadáver y ver lo que en realidad pasaba, que era algo antropológico, básicamente era algo de la Galicia profunda, de enfermedades mentales y que por desgracia, pues un hecho desgraciado de la Galicia profunda que podía haber pasado en cualquier parte de España, pero bueno, pasó en Galicia, que era básicamente una persona con con deficiente mental, que no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, es la que me ha venido a la mente, y básicamente era aquello, no hubo nada de monedas extrañas, ni de viaje, ni viajero del futuro, ni nada, y me gustó mucho cómo Bruno Cardeñosa lo desmontó punto por punto. Pues bueno, vamos a poner un tema, como esto, como siempre digo, esto es un programa de rock. Yo, a mí, el Triángulo de las Bermudas es algo que me pone bastante nervioso, más sabiendo, cuando conocen un poco la historia, que todo viene por el tema del vuelo 19, un poco esa pérdida de ese vuelo de varios aviones que se pierden, se sabe en exceso que es un error continuo en cadena del ejército americano en todos los aspectos. Luego, el no reconocer esa serie de errores. Luego, hay un capitán que también tiene una especie de crisis, podríamos decir, un postraumático, ¿no? Una especie de problema psicológico, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, todo eso hace que también el misterio del Triángulo de las Bermudas pues empiece a mutar y empiece a cambiar y empiece a exagerarse un poco, aunque gracias a ello tenemos películas como la del Encuentro de la Tercera Fase de Steven Spielberg, que empieza con ese famoso vuelo 19. Así que vamos a escuchar a Crystal Beeper, el tema Still Alive, con, bueno, Still Alive quiere decir porque parece ser que hay un superviviente de ese vuelo 19 que se continuó durante el tiempo, pues así como un personaje misterioso y oculto, aunque se sabe un poco pues quién puede haber sido y todo eso. Así que os lo dejamos a los escuchantes para que descubran toda esa historia, que para mí es absolutamente fascinante, y entramos ya de lleno en este programa de Misterio con Manu Carballal. We'll be right back. Aunque hemos empezado así de manera un poquito más distendida y tal, vamos ya a empezar un poco en el tema serio, ¿no? Y a la hora de hablar ya del misterio, del rock, de todo esto que hemos hablado tantas veces, hemos escuchado ahora mismo un tema, tras escuchar It's Alive de Crystal Beeper, un tema llamado Helter Skelter, originalmente de los Beatles, pero está tocado esta vez por Rob Zombie y Marilyn Manson, dos personajes por relativamente polémicos dentro de la industria de la música, también dentro de la industria del cine, por ejemplo Rob Zombie, que es director de películas de cine de terror. Y es que este tema tiene muchas cuantificaciones, o sea, muchas cosas que le unen al misterio, al rock en todas las vertientes. Tenemos que Rob Zombie y Marilyn Manson, pues son dos personas que están muy interesadas en el mundo del misterio. Tenemos a Helter Skelter, que es una de las canciones más famosas de los Beatles por un tema polémico, sobre todo porque para Charles Manson pues fue ese hilo inductor en el cual empezó a perpetrar un poco ese asesinato en lo que fue la mujer de Roman Polanski, ya sabéis todos demasiado lo que hablo. Y también, sí, efectivamente, y un poquito esa historia oculta de los servicios secretos, que parece ser, o dicen, que hay una especie de mano oculta de que manipulan a veces a los rockstars, ¿no? Se habla muchas veces de una especie de códigos, ¿no? De nombres en código, como puede ser el MK Ultra, el Chaos o el Morsa, que son nombres código de supuestos experimentos, supuestos controles de ciertos personajes, también a lo que es la sociedad. Manu, ¿hasta qué punto...? Yo creo que tú este tema te lo dominas bastante bien. ¿Hasta qué punto es cierto el tema de el control de masas, el que los servicios secretos o el gobierno les interese controlar a ciertos personajes para dominar un poco a esa sociedad, a esa juventud? ¿Qué podías hablar tú de este tema? Bueno, hazme esa una especial. Es la función de controlarnos y hacer con nosotros lo que les dé la gana. O sea, para eso es la política, ¿no? O sea, la habilidad para engañarte y que le des tu voto, no tiene más. Otra cosa es el papel de los servicios de inteligencia, que están a las órdenes del gobierno que les toca. Eso también es algo bastante obvio. Y a lo largo de toda la historia, todos los servicios secretos del mundo, todos han utilizado todas las herramientas a su alcance para conseguir controlar a la sociedad. Ahora estamos viviendo una evolución de las técnicas de control de masas a través del mundo digital como no se había visto nunca antes en la historia. De hecho, realmente hacen con nosotros lo que les da la puta gana. Hay ejemplos tremendos de cómo el uso político de las redes sociales ha conseguido réditos tan extraordinarios como el Brexit, como sacar a un país tan potente como el Reino Unido de la Unión Europea. Eso se consiguió a través de la manipulación de las redes sociales, sobre todo de Facebook. Pero por donde tú vas es por el aspecto más siniestro de lo que se llaman PSYOPs, o sea, operaciones psicológicas. Correcto. Que son, digamos que las operaciones psicológicas son una de las funciones de uno de los negociados que está en todos los ministerios de defensa y que consiste en utilizar la psicología, las creencias, las supersticiones para en beneficio de tus tropas. Eso puede ir desde organizar un concierto de, pues no sé, una que sea famosa ahora, de Marta Sánchez, no sé, de una cantante... Rosalía. Rosalía, sí, pues imagínate, mejor. Organizar un concierto de Rosalía para que vaya a apoyar a las tropas españolas en el Líbano con un concierto, hasta utilizar la hipnosis, manipular emisiones de radio en la guerra de Bosnia, cosas que ha hecho nuestro ejército. Lo que ocurre es que con lo que se llama la FOIA, tiene un nombre cachondo, la Freedom of Information Act, el Acta de Libertad de Información Americana, nos hemos ido enterando de puñetera casualidad de barbaridades que se hicieron en Estados Unidos a partir de los años 50 con la excusa de esa SIOP. Y una de las cosas más terroríficas que se hizo fue el proyecto MKUltra. Y en el proyecto MKUltra valía todo. Y se hicieron cosas increíbles que cuesta creer, pero que son reales, porque hay documentación que se ha presentado en el Congreso de Estados Unidos cuando se investigó este tema, aunque los responsables consiguieron destruir cientos de miles de documentos. Siempre queda un rastro en la administración. Y ahí se hicieron cosas desde utilizar drogas que se lanzaban en el metro de Nueva York para ver cómo afectaba, o sea, experimentos con humanos, pero incluso con ciudadanos norteamericanos, sin que ellos lo supieran. Y hay una investigación de un periodista norteamericano que se publicó hace 3 años más o menos, creo recordar, y que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Tom O'Neill y me rompió todos los esquemas. Tom O'Neill hizo una investigación de más de 30 años sobre la figura de Charles Manson. Él trabajaba para una revista que estaba relacionada con el mundo de la música y del cine en Hollywood. Él empezó a entrevistar, le encargaron hacer un reportaje sobre la familia Manson, reportaje superficial, un reportaje para llenar un número, y el tío se empezó a meter, empezó a hablar con periodistas, con actores muy famosos, además, que habían conocido a Manson, a Roman Polanski, a Sharon Tate, y al final, resumiéndolo mucho, yo invito a cualquiera que tenga interés a que se lea Manson, la historia real de Tom O'Neill, y va a flipar por la enorme cantidad de documentación que él aporta para apoyar su hipótesis de que Charles Manson fue uno de los captadores del programa MKUltra y que detrás del crimen de Sharon Tate, bueno, y el anterior del matrimonio Lebianca, estaba uno de los programas del proyecto MKUltra experimentando con drogas para generar, digamos, asesinos programados. Y repito, dicho así, soltado así, sin más aval, suena a paranoia, ¿no? Pero yo invito a que el que tenga interés se lea el libro de Tom O'Neill, porque es espeluznante lo que se cuenta ahí. Ahí, lo que sí que es verdad es que, por lo que parece, Charles Manson tenía tanta relación con las estrellas de cine y de la música como con los servicios secretos, por decirlo de una manera. Es una especie de personaje bisagra. Porque en un principio, durante muchos años, nos han tenido a Charles Manson como un personaje suelto, loco, que apareció ahí de golpe y porrazo con una serie de seguidores y pasó lo que pasó. Sin embargo, como tú estás comentando, sí que parece que hay ahí una relación tanto de por una parte como por la otra. Sí, a ver, lo que era muy conocido era la relación de Manson con los Beach Boys. Correcto. A través de su batería. Y con otros personajes que frecuentaban el mundo de Hollywood, eso sí era conocido. Tampoco es raro, porque Manson era un tipo que había construido una comuna en la California de los años 60, de la revolución hippie, del amor libre y todo esto. Pero claro, el amor libre no era solo con él, que se cepillaba a todas las adeptas. Es que además le decía a las adeptas a quién se tenían que cepillar. Con lo cual era como un puñetero proxeneta que tenía un harén dispuesto a tener relaciones con quien él dijese. Claro, imagínate las puertas que le abría eso. Cuando él conoció al tipo este de los Beach Boys, se plantó en su casa con 7, 8 chavalas, con un montón de drogas, y se quedó a vivir en casa de este tío. O sea, hasta ese nivel era la relación. No es que coincidiesen en un concierto y le pidiesen autógrafo, es que estuvo viviendo en casa de este músico famoso, y por cierto, le dejó una factura cuando se fueron del copón, porque arramblaron. Pero es que además, y esto es muy conocido dentro del mundo de la inteligencia, cuando en algún periódico, cuando en algún programa de televisión la gente se escandaliza, cuando dicen, oye, fíjate, los del 11M tenían relación con el CNI, con la Guardia Civil, claro, es que casi todos los delincuentes que pueden ser fuente de información son reclutados por lo que se llama agentes de campo, para que les pasen información de otros delincuentes, a cambio de favores. Entonces, no es nada raro que un asesino, que un terrorista, que un criminal, cuando lo pillan, diga, no, no, si es que yo trabajaba para el CNI, o trabajaba para el FBI, o para la CIA. No, no, puede ser verdad, pero tú sigues siendo un delincuente, has delinquido y te vas al tuyo, porque eres un criminal, por mucho que hayas colaborado con unos y con otros. Entonces, la gente que no conoce esto se suele escandalizar de que, fíjate, ese trabajaba... Esto genera muchas de estas tonterías y mitos de falsa bandera y tal, porque efectivamente ha habido una relación, pero es una práctica habitual que se hace todos los días, y no solo en los servicios de inteligencia y de información, sino en la policía convencional. Son los chotas, los soplones de toda la vida, cualquier guardia civil de un pueblo o cualquier policía municipal de cualquier ciudad, pues tiene a sus confidentes que le van contando, oye, este alunizaje que hicieron en una joyería, ¿esto quién pudo ser? Bueno, pues está colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces parece muy claro que Manson, que era narcotraficante, que tenía una comuna, que hasta estuvo procesado por tenencia ilícita de armas, o sea, que era un delincuente común, es totalmente lógico que Manson tuviese sus contactos con la policía. Claro. Israel. Yo le quería comentar a Manuel, existe una versión, no sé si la versión oficial o la versión más aceptada, de que cuando se cometió el asesinato de Polanski, de su mujer, de Sharon Tate, se equivocaron de casa. Ellos querían encontrar un productor de música que había estado jugando con Manson porque le daba largas para grabar un disco, y al final lo que se encontraron fue Sharon Tate, y ahí hicieron ese asesinato. ¿Qué parte hay de verdad ahí o no, o de mentira? La parte de verdad es que la casa donde se cometieron los crímenes, no recuerdo ahora el nombre, efectivamente en esa casa hasta 6 o 7 meses antes había estado viviendo ese productor que había pactado con Manson, porque Manson era músico, es que Manson era compositor, y Manson de hecho vendió un montón de discos ya desde dentro de la cárcel. Y todo lo que has dicho es verdad, lo del Helter Skelter es que lo pintaron con sangre en uno de las escenas del crimen, el título de la canción de los Beatles. Entonces, Manson lo que quería ser era un músico famoso, eso es lo que él siempre quiso. Había llegado un acuerdo para grabar un par de temas con un productor que vivía en esa casa, el productor se mudó, Sharon Tate y Polanski, que acababan de casarse, se mudaron a la casa, y unos meses después se produce el crimen. Por eso, en la versión oficial, se cuenta que fue un error. Esta es la versión oficial. Ahora, lo que plantea O'Neill y lo que a mí me ha llegado por otras fuentes es que Charles Manson y Roman Polanski se conocían. Que Charles Manson había estado en la casa de Polanski, que era muy aficionado, era muy juerguista y muy fiestero, y le molaba mucho organizar fiestas ahí en su casa, y que Polanski había estado allí. Hay varios testimonios además de eso. Pero no hace mucho, Carlos Bustos, el director y presentador del programa El Centinela del Misterio... ¿O no? Sí. O no, este. Me contó que él había visto, él jura y perjura, que él vio en una sala del Madison Square Garden una fotografía en la que aparecían en un concierto, creo recordar que precisamente de los Beach Boys, aparecían Charles Manson y Roman Polanski posando juntos. Claro, imagínate lo que sería conseguir esa foto, ¿no? ¡Wow! Da otro vuelco a toda esta historia. Claro. Así que, respondiendo a tu pregunta, es verdad que efectivamente esa casa unos meses antes había pertenecido a ese productor, pero también es verdad que hay suficientes indicios de que Manson sabía perfectamente a dónde mandaba a sus chicos, porque él no estuvo allí en el asesinato. Es que Manson no mató a nadie. Que lo alucinante es que Charles Manson ha pasado a la historia de los asesinos en serie como uno de los mayores criminales de la historia, se pasó la vida en prisión y él nunca mató a nadie. Sí, el inductor, se considera el inductor de lo que ocurrió. Mira, vamos a poner un tema, nos vamos con Periphery, el tema MK Ultra. Es que este tema los rockeros nos encanta, entonces hemos utilizado un montón de veces este tipo de temáticas para ello. De todas maneras, voy a puntualizar una cosa sobre el tema que hemos puesto anteriormente, que es el de Rob Zombie y Marilyn Manson juntos haciendo la versión de Helter Skelter, porque es que Marilyn Manson y Rob Zombie salieron de gira. Como sabéis, Marilyn Manson utiliza los dos nombres, el de Charles Manson y el de Marilyn Monroe, los cruza para su nombre artístico. Hicieron la gira Twins of Evil, The Second Coming, la segunda venida. Era la segunda vez que se juntaban, la primera vez había sido 4 o 5 años y acabaron fatal. Pero bueno, unieron fuerzas con este tema y hicieron esa gira. Y parece que fue mucho mejor, así que bueno, se reconciliaron en esta gira. Y ahora vamos con los Periphery, como estoy diciendo, una banda de metal extremo progresivo. El disco del cual suena este MK Ultra es Juggernaut Alpha, editado en el 2015. Estos norteamericanos son absolutamente brutales y continuamos con este programa. Claro, tú has nombrado MK Ultra. que el tema que ha sonado es de eso. MK Ultra parece que sea un poco ese nombre en clave de un experimento más en masa, ¿no? Más social general, ¿vale? Creo que utilizaban drogas, utilizaban una serie de cosas para manipular o algo así, pero, claro, a mí me pica la curiosidad el nombre de Chaos, o sea, de Chaos, porque, según dicen, el experimento o el nombre en clave Chaos se centra más en los artistas, tanto actores como artistas de rock, ¿vale? Y intentaban manipular de alguna manera estos personajes. De ahí sale un poco también el Club de los 27, que es todos estos jovenzuelos que murieron tan jóvenes. Ese mito también un poco que ha durado hasta nuestros días con Kurt Cobain, por ejemplo, con de Nirvana. ¿Hasta qué punto tú puedes saber el tema del experimento este, del nombre en clave Chaos? También el Morsa, porque según dicen, el de Morsa es el que utilizaron para el asesinato de John Lennon. No sé por ahí por dónde podemos ir. Yo de Morsa no te puedo decir nada, no lo sé. De Chaos sí, Chaos sí forma parte del programa MK Ultra y relativamente es muy fácil de entender, porque estamos hablando de un momento histórico en el que estábamos un poco como ahora, a un paso de la Tercera Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, con unas tensiones entre el bloque soviético y el bloque norteamericano brutales, y se justificaba prácticamente todo. O sea, los espías de ambos bandos tenían licencia para matar, como decía la película de James Bond, y se idearon un montón de cosas. Y hubo un personaje muy siniestro, un médico de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, que empezó a colaborar con la CIA después de que varios soldados norteamericanos que habían sido capturados como prisioneros tanto en la guerra de Vietnam como en la guerra de Corea hubiesen protagonizado vídeos en los que abominaban del gobierno de los Estados Unidos, generando muy mala propaganda para el gobierno, ¿no? Entonces a él le contrataron para que empezase a experimentar con una nueva droga que había comenzado a comercializarse en Estados Unidos en los años 50, el ácido lisérgico, el LSD, para ver si porque pensaban que los coreanos y los vietnamitas habían hipnotizado o habían drogado a sus soldados para que hablasen mal de su país. Así es como empieza un programa que va abriéndose como un laberinto, añadiendo un montón de elementos a las herramientas que utilizaban las agencias de inteligencia para estudiar cómo influir en la mente de las personas, y que empezaron por el LSD y luego pasaron por la hipnosis, por los implantes. Bueno, no hace mucho, y eso ha sido un descubrimiento que nos dejó a todos bastante hechos polvo, porque yo personalmente lo conocí al profesor José Manuel Delgado, que era un neurólogo, un neurocientífico español que se hizo muy famoso en los años 60 por implantar electrodos en el cerebro de simios y de animales y poder influir en su comportamiento a distancia. Y hay un vídeo que cualquiera puede encontrar en YouTube, alucinante, en el que para demostrar sus teorías le puso un implante cerebral a un toro bravo, lo soltó en una plaza de toros y el mismo Rodríguez Delgado saltó a la plaza sin capote y sin muletas, simplemente con un mando a distancia. Y cuando el toro iba a embestirlo, él apretaba un botón y el toro se convertía en un animalito pacífico, ¿no? Son unas imágenes muy espectaculares. Bueno, pues según documentos que se desclasificaron hace muy poco, hasta Rodríguez Delgado fue uno de los científicos que colaboró en el programa MK Ultra. Ostras. Así que nos podemos imaginar que hicieron absolutamente de todo. Es curioso porque incluso cuando se habla, sin embargo, del Elvis Presley, es al contrario. Así como parece que John Lennon, por ejemplo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, bueno, todo este tipo de personajes un poquito más polémicos, eran enemigos del Estado, por decirlo de alguna manera, y se utilizaban estos experimentos para manipularlos o cargárselos, por decirlo de una manera. A Elvis Presley siempre ha estado en la línea contraria. Es curioso este caso, ¿no, Manu? Sí, no lo conozco. Yo sé que había actores muy famosos de Hollywood que estaban muy implicados con el comunismo, es decir, con la ideología contraria a la del régimen norteamericano, como Jane Fonda, por ejemplo. Jane Fonda, vamos, tiene un informe en los archivos de Edgar Hoover, del FBI, monumental, precisamente porque ella organizaba reuniones comunistas en su propia casa, ¿no? Y además tenía mucha relación con la esposa de Polanski. Había estado en la casa de Polanski también en varias ocasiones, y fue otra de las pistas que en su día siguió O'Neill. Pero en el caso de Presley no lo sé. Hombre, bueno, me imagino que igual que aquí en España tenemos a actores y cantantes que son más de la cuerda de Podemos, pues hay actores y cantantes que son más de la cuerda de Vox. Sí. Bueno, imagino que pasa. Claro. Dime, Israel. No, pero al hilo de que estabais hablando, hay que ponerse contexto también de los años, ¿no? De los años 60, de la Operación MacArthur, de la caza de brujas, bla, bla, bla. Y claro, ¿y dónde venía? Y en el caso de Elvis, pues posiblemente podría ser, o sea, ¿quién hacía las películas en los años 60 en España? Joselito y Marisol. Marisol estaba en las antípodas ideológicamente del régimen, como se vio luego después. Pero a lo mejor era el mismo régimen, o sea, era el mismo régimen el que necesitaba de esos personajes que tenían dentro de la masa del españolito medio, eran referentes. Posiblemente podía haber pasado con Elvis lo mismo, ya él le vino bien, no lo sé. ¿Qué opináis? Se utilizó a Elvis, según lo que yo he podido leer y toda la historia, en el sentido positivo, por ejemplo, del ejército. Así como a lo mejor Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, tal, estaban en contra de las guerras que estaban sucediendo, ¿no? Pues todo lo que estaba haciendo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por ser la potencia mundial y, bueno, manejar un poco por las espaldas un montón de países, pues Elvis Presley lo intentaron manipular para que diese la cara positiva, por decirlo de una manera, del ejército, la cara positiva de cuando atacaba o invadía algún país. Pues bueno, más o menos era eso, ¿no? Jugar con el doble juego. En unos estaban en contra, como os he nombrado, incluso pues Brian Jones de los Rolling Stones, el mismo Brian Wilson de los Beach Boys, pues eran personajes muy polémicos, muy metidos dentro del mundo del hipismo. Sin embargo, Elvis Presley era un personaje completamente diferente en ese aspecto. Nunca se ha metido dentro del hipismo, estaba dentro del rock and roll, por decir una manera. Y era como si dijésemos el personaje ejemplo, ¿no? De americano. Y entonces el mismo gobierno americano interesó dirigir. Es que Elvis era cultura y los que estabas citando antes eran contracultura. Contracultura, correcto. Pero es que tenemos que ser conscientes de que una de las áreas de trabajo más importantes de nuestros servicios de inteligencia son las misiones de propaganda. Claro. Y las misiones de propaganda van desde cuando fue la guerra de los Balcanes, por ejemplo, imprimir folletos. O, por ejemplo, en la guerra de Irak, que se imprimieron millones de folletos en los que se ponía a Saddam Hussein como un cocainómano, un putero rodeado de mujeres, o cuando se hizo, bueno, en Cuba, con lo de Fidel Castro, se hizo todo lo que os podáis imaginar y más. Se hicieron películas alucinantes en operaciones de propaganda. ¿Y qué es más rentable desde el punto de vista de la propaganda? Que de repente un actor famoso o un cantante que mueve masas hable bien de ti. Lo hemos visto en la historia política española montones de veces, cuando sale algún actor o algún cantante pidiendo el voto para el PP o para el PSOE, sí. o Bertín Osborne ahí con sus discursos, que mira, también es cantante, bastante cantante. O sea que es normal, no tiene nada de raro. Bueno, ha venido Bertín Osborne que ni pintado porque estuvo con Manowar. Hay una foto y bueno, increíble. Bertín Osborne y los Manowar. O sea que, Israel, es escuchar Manowar y ponerle los cuernos, con la mano. Lo hago por Bertín. Ya. Bueno, vamos a escuchar un temita. Nos vamos con Creator. Como sabéis, mi adoración por estos alemanes. El tema Mental Slavery del disco Coma of Souls. Año 90, un disco que, bueno, marca un poco la transición entre los 80 y los 90, ese cambio dentro del thrash metal. Pues bueno, los parámetros de este género musical pues empezaron a cambiar durante esta época. Los 90 ya se convirtieron en otra cosa. Y así que nada, los Creators siempre nos han traído, pues bueno, esta problemática social, esta, bueno, también han sido una banda muy reivindicativa en todo el aspecto social. Así que vamos con este Mental Slavery y continuamos con este Rock entre Amigos. We'll be right back. Creator, pues escuchamos a los Axis del tema Voodoo Vibes, que quiere decir vibraciones. Voodoo, un disco, bueno, que se llama igual, con el mismo título, Voodoo Vibes, año 97, banda alemana también, casualidad. Una banda de power metal, speed metal, un poquito así, bastante melódica. Este disco es del año 97, ya tiene influencias un poquito más del grunge. Aquí dan un cambio en su sonido, posiblemente es la época un poquito menos famosa de estos Axis, bandaza, por otra parte. Tienen discos brutales. ¿Y por qué vamos con Voodoo Vibes? Pues porque vamos al mundo vudú, vamos al mundo zombie, porque dentro de la temática del misterio, si hay algo que quizás tenga un trasfondo más verdadero, pues Manu, perfectamente es el mundo zombie. Luego se ha exagerado, se ha tergiversado, ha interesado sacarlo un poquito a niveles exagerados brutales, pero tiene un trasfondo tan verdadero que creo que tú, por ejemplo, cuando te metiste en ello, te metiste hasta el tuétano, como sueles hacer, pero este es uno de los temas que más, yo creo, psicológicamente te puede haber afectado en parte, ¿no? Bueno, más que psicológicamente, es que casi me cuesta quedarme en Haití en un viaje y no volver. Pero sí, sí, es un tema al que yo le eché mucho tiempo y mucho dinero. Y aunque pueda parecer una flipada y que se nos ha ido la pinza, lo que has dicho es totalmente correcto. Es uno de los temas que tiene más realidad detrás del mundo del misterio. O sea, los zombies existen, aunque no tienen nada que ver con los videoclips de Michael Jackson ni con Walking Dead. Es otra historia, pero los zombies efectivamente existen. Y se han exagerado mucho, pero como se ha exagerado todo. O sea, el mundo del cine es ficción. Y cuando tú conoces los departamentos de criminalística de las policías, pues te das cuenta que se parecen tanto a Jill Grisham y al CSI como un huevo una castaña. Bueno, pues con los zombies pasa lo mismo. Bueno, lo que sí que es verdad, lo que sí que es increíble, es que quizás de donde viene, que es un poco del tema de Haití, es que estamos ante uno de los países, según dicen, el más pobre del mundo, y luego toda la problemática, no sé, es como si dijésemos que es que son malditos ya prácticamente desde que se rebelaron ante el, entre comillas, hombre blanco, ¿no, Manu? Sí, sí, la historia de Haití es muy triste. Yo no sé si es el país más pobre del mundo, pero desde luego es el país más pobre que yo haya conocido, y he conocido unos cuantos en cuatro continentes, y la situación de Haití es terrorífica desde el mismo momento en que se convirtió en el primer país de América, del Nuevo Mundo, que se rebeló contra el hombre blanco y que consiguió su independencia. Correcto. O sea, Haití fue el primer lugar de América que consiguió echar a patadas a los españoles y a los franceses y convertirse en la primera república negra independiente del Nuevo Mundo, pagando un precio enorme por esa osadía. De hecho, cuando tú sobrevuelas lo que era la isla de la Española, originalmente la isla de la Española, la mitad es República Dominicana y la otra mitad es Haití, y cuando el avión, no hay vuelos desde España a Haití, tienes que ir a Dominicana y luego ya por carretera cruzar Dominicana hasta Haití. Pero cuando se hace la aproximación para aterrizar en Puerto Plata o para aterrizar en Santo Domingo y ves desde arriba la isla, se ve perfectamente qué parte es Haití y qué parte es Dominicana, porque Dominicana es un país tropical con sus palmeras, su vegetación, y Haití está deforestado. Haití es que lo arrasaron durante aquella guerra de independencia y así se quedó. Y hasta hoy. O sea que ya tu primer contacto visual con Haití ya te dice que te estás acercando a un lugar muy siniestro y con un pasado, con una historia muy traumática. Lo que pasa es que hasta qué punto el mundo del resucitado, del mundo zombie, es anterior a la revelación, o todo el mito empieza a surgir a partir de ese momento. Porque vamos a decir que, pues lo que pasa, ¿no? Se descubre América, el mundo de los esclavos, pues empieza a producirse, ¿no? Una vez, pues Francia, Inglaterra, España, pues se hacen con el bote repartido de lo que son todos los países, un poquito de lo que es el continente americano, los portugueses también. Empieza a haber un tráfico de esclavos, empiezan a llevarse a gente de otros países, de otros continentes, con otras creencias que se mezclan con las que nosotros tenemos o con las que allí se estaban creando. Y empieza a surgir, por decirlo de alguna manera, un método de defensa, ¿no? Es una especie de defensión ante lo que está ocurriendo, porque claro, es que los esclavos mueren en situaciones, o sea, el abuso es absolutamente brutal, Manu. Entonces, ¿cómo surge el tema del mito zombie? Porque estamos hablando de que los mismos habitantes de esos países son los que están produciendo esta cosa, este hecho, ¿no? Por decirlo de una manera. Y no, está súper estudiado. Es anterior, viene de África, porque en África, a ver cómo explico esto sin enrollarme demasiado, hay una religión que es el animismo, y que en África que es una de las primeras religiones, porque toda la humanidad, todo el Homo sapiens, tiene su origen en el Valle del Rift. Todos venimos de África, o sea, en el fondo, por mucho que le pueda joder a los de Vox, los tatarabuelos de todos nosotros eran negros. Y cuando comienza el tráfico de esclavos, a partir de 1501, que los civilizados cristianos, españoles, portugueses o belgas, que los belgas fueron los peores. Hostia, los peores. Su puta madre, hicieron barbaridades. Sí. Pues claro, necesitábamos mano de obra para las plantaciones de caña, de azúcar que teníamos en América, ¿no? Ya nos habíamos cargado a todos los indígenas nativos, entonces había que traer mano de obra. Y así es como comienza el tráfico de esclavos. Los esclavos eran cazados en las junglas africanas, se trasladaban hasta Senegal, a un sitio terrible, que es de los sitios más acojonantes que yo he visitado, en la isla de Goré. Es una fortaleza donde se almacenaban todos los esclavos, los que no morían por el camino, pues iban a morir después en los barcos, pero bueno, alguno llegaba, y allí hay un sitio que se llama el Pasillo del No Retorno, que era el último pedazo de tierra africana que pisaban los esclavos antes de entrar en los barcos negreros camino de América. Y claro, ahí no tenías que pasar el control de pasaportes, el detector de metales del aeropuerto, no. Ahí iban en pelotas, no llevaban equipaje. Con lo cual, lo único que se llevaban de sus orígenes eran sus creencias y sus conocimientos. Y subrayo lo de los conocimientos. Allí se mezclaban, a los hombres blancos les daba igual que tú fueras un campesino yoruba, o que fueras un agricultor o un ganadero lukumí, o que fueras un guerrero congo, tú eras un negro. Los negros son todos iguales, todos topa adentro. Y ahí empezaba un viaje infernal en las bodegas de los barcos, en que más de la mitad morían por enfermedades, por el hambre, bueno, era terrible, ¿no? Los que sobrevivían y llegaban al Nuevo Mundo, pues eran vendidos como ganado. Se les daba un nombre cristiano y se les obligaba a convertirse al cristianismo. Bueno, los que tengan un poco de edad se acordarán de la serie Raíces y de Kunta Kinte y de aquellas cosas que se narraban también en esa serie. Y claro, se les obligaba a convertirse al cristianismo a golpe de látigo, y ellos se convertían, pero seguían manteniendo sus antiguas tradiciones y sus conocimientos. Y vuelvo a subrayar lo de los conocimientos. Y de ahí, de esas falsas conversiones, nacen religiones sincréticas, que es como nos referimos a esas religiones del Caribe o de América Latina, en las que se mezcla el santoral cristiano, por eso una de ellas se llama santería, el santoral cristiano con las antiguas tradiciones animistas africanas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Changó porque es muy gráfico. Cuando los esclavos oían al cura decir, es que solo os acordáis de Santa Bárbara cuando truena, porque Santa Bárbara es la patrona de las tormentas. Claro, los negritos decían, coño, Santa Bárbara es Changó, porque Changó es el dios del trueno y el dios del rayo y de las tormentas. Y entonces, cuando ellos adoraban a Santa Bárbara, lo que estaban haciendo era adorar a Changó. Así que ahí nacen un montón de religiones, la Umbanda, la Kimbanda, la Santería, el Vudú es una de ellas, el Vudú es un sincretismo. Y en cuanto a los conocimientos, algunos de esos esclavos eran brujos, eran médicos tradicionales, eran, entre comillas, no es correcto utilizarlo, pero para entendernos, eran chamanes. Y los chamanes africanos, si algo tenían y tienen y tendrán, son unos conocimientos de botánica acojonantes, exactamente igual que los indios de la Amazonía. Y eso está súper estudiado ya por las grandes multinacionales farmacéuticas, por etnobiólogos, por químicos, que ellos conocen los remedios que se pueden extraer de las plantas para curar o para matar. Perdón por el rollazo que os estoy soltando. No, mira, Manu, me viene bien. Párate ahí, metemos un tema, así continuamos, vale. Porque quiero hacerte un par de preguntas sobre lo que estás hablando. ¿Quieres puntualizar algo, Isra? No, es que estábamos ya en el desenlace con las toxinas. Sí, por eso. Es que quiero, antes de que me cuente el secreto, quería ¿el secreto? Parar un momentito. Vamos con Abulset, banda nacional, death metal clásicos, la banda clásica por autonomasia en España, con Dave Rotten y compañía. Vamos con el tema Cult of the Living Dead, es que viene de perlas, el culto a los muertos vivientes de ese disco. Llamado Ritual Zombie del año 2013, es que viene el death metal. Manu, si quieres alguna vez meterte en el mundo zombie y ver un poquito carnicerías salvajadas, el mundo del death metal, del greencore, es el adecuado, así que es maravilloso. Bandas como Abulset, Cannibal Corpse, imagínate con los nombres que te estoy diciendo. Así que vamos con estos Abulset y continuamos con Manu y con Isra. We'll be right back. Ya hemos escuchado a Burset. Antes de que te metas con el tema de los componentes que producen el zombie, por simplificar, por ir ahí, has hablado de que, claro, la religión, por decirlo de una manera, o la creencia que venían de África, cuando venían pues los esclavos de África, era el animismo. ¿Podrías explicar un poco qué es el animismo? Porque claro, a lo mejor hay mucha gente que es más habitual de escuchar programas de rock y no de misterio o de antropología. Claro, porque a lo mejor cuando escuchan creencia animista, ¿qué es creencia animista? Porque claro, está la creencia en Europa pagana, pero ¿podríamos comparar el animismo con el paganismo? No, nada que ver. Por eso te lo digo. Muchísimo anterior. Pero, o sea, imaginaros los primeros, incluso neandertales, ahora se están haciendo trabajos alucinantes, flipantes, sobre las creencias religiosas que podían tener nuestros predecesores, los neandertales, pero cuando el Homo sapiens, tú imagínate, ahí nuestros tatarabuelos, ahí metidos en una cueva del Valle del Rift, y de repente ven que una de las hembras de la tribu comienza a engordar. Empieza a engordar, a engordar, a engordar, a engordar, y 9 meses después se abre de piernas y se saca de dentro un pequeño humano. Claro, les tenía que petar la cabeza. Tú imagínate, ellos no podían relacionar el coito que había tenido un macho con esa hembra 9 meses antes. No sabían nada del proceso de ovulación, qué es un espermatozoide, cuál es el proceso del embarazo. De repente una mujer creaba vida. Conclusión, es lo más lógico del mundo que una de las primeras creencias religiosas fuese la de las diosas madre, porque las diosas, las mujeres, eran las únicas que podían crear vida. Y cuando vemos esas venas, pues es normal, o sea, este perogrullo, es que no tiene ningún misterio. ¿Quién crea la vida? Pues una mujer. Pues bueno, pues las diosas tienen que ser mujeres, porque son las que crean vida, normal. Ese es un ejemplo bastante gráfico. Luego estaba la muerte, el misterio de la muerte. De repente, uno de tus compañeros cazando mamuts, bueno, nunca se cazaron mamuts, no coincidimos, pero bueno, para entendernos, ¿no? En aquel remoto pasado, uno de tus colegas de la tribu que iba ahí con la lanza para cazar y traer el alimento, se queda quieto, como si estuviera dormido, y nunca más despierta. Y de repente se empieza a descomponer, se esqueletiza. Y dice, hostia, ¿pero qué ha pasado con mi colega? ¿No? ¿Dónde está su sonrisa? ¿Dónde está su fuerza, su energía? Entonces surgió lo que se llama el culto a los antepasados, que fue una de las primeras religiones de la historia, porque cuando nuestros antiguos tenían que enfrentarse a los grandes misterios de la naturaleza y tenían que pedir ayuda a alguien, la idea de Dios no estaba definida. Estaba la idea de quien había sido tu compañero de aventuras, de tu padre, de tu abuelo, que era quien pedía esa ayuda, estuviese donde estuviese. Y así nace el culto a los antepasados. Y hay unos descubrimientos flipantes que hicieron concretamente los babalaos cubanos. Los babalaos son, dentro de las religiones afroamericanas, en cada país hay un montón de variantes, ¿no? En Cuba, por ejemplo, tenemos la santería, tenemos el palo mayombe, tenemos los abacuás. Dentro de la santería hay un montón de personajes, y los babalaos son los que tienen mano de orula, se dice. Los que tienen mano de orula son los que tienen la capacidad de leer el futuro. Pero son algo más que evidentes, no son la bruja Lola ni Aramis Fuster. Son estudiosos de las religiones que llevan unas libretas en las que anotan todas sus consultas, en las que hacen investigaciones antropológicas. Hay trabajos de Natalia Bolívar, por ejemplo, fantásticos, sobre la antropología de la santería cubana. Y bueno, resumiendo mucho, estos babalaos que quisieron descubrir el origen de sus dioses, de los dioses del panteón Yoruba, el origen de sus orichas, que es como se llama a los dioses en la santería cubana, descubrieron que algunos, y es lo que pasa dentro del animismo africano, algunos de los dioses fueron personajes reales que existieron y que fueron divinizados. Algo parecido a nuestros santos, ¿no? Dentro del cristianismo, Monseñor Escrivá de Balaguer, no es que fuese el que fundó el Opus Dei. Es que, según la Iglesia Católica, como hizo dos milagros después de muerto, con uno eres beatificado y con el otro eres santificado. Para entender esto hay que entender el concepto del Shasha y el Samadhi, que a mí es un tema que me maravilla. En el animismo africano, el más allá no es un lugar. Para nosotros, los judio-cristianos, cuando nos morimos vamos al cielo o al infierno, ¿no? Si eres heavy metalero vas al infierno, evidentemente. Pero si eres pijillo, pues vas al cielo a tocar el arpa y el piano. Pero sin embargo en África el más allá no es un lugar sino un periodo de tiempo. Y a mí me parece una interpretación del más allá maravillosa. Cuando tú te mueres, ellos creen que tu espíritu sigue existiendo mientras queden personas aquí que recuerden tu nombre. Es muy bonito, ¿no? Sí. Mientras queden amigos, queden familiares que digan, oye, joder, ¿te acuerdas de Isra? ¡Qué majo era! ¡Coño, qué enrollado! ¡Qué tal! Tu espíritu sigue viviendo y poco a poco se va diluyendo en la nada a medida que van desapareciendo las personas que recordaban tu nombre. Pero si has hecho grandes cosas, con lo cual tu nombre va a pasar de generación en generación, pasas del Shasha, que es el pasado reciente, al Samadhi, que es el pasado remoto. Con lo cual, personajes como Changó, que es un dios, que es un orisha en Cuba y un loa en el panteón vudú de Haití, Changó fue un rey de Nigeria, un tío que existió, o sea, fue como nuestro Felipe VI, pero sí, sí. Nigeria, en negro, y se ve que hizo grandes cosas, entonces el tío se convirtió en un personaje del que se hablaba de generación en generación, con lo cual fue divinizado y pasó de convertirse en un simple antepasado a convertirse en un dios, en una deidad. Bueno, no, perdón, no por... que los faraones no hiciesen tan bien luego, que supongo que lo cogerían de allí. Claro. Porque todo... Sí, al final es todo igual. Sí, al final es que todo es todo igual. Y... Pero no, al final me refería a eso. Y al final ellos también, lo que se hacía en la religión animista es dotar a los objetos y a las personas, a los objetos inanimados, de alma. O sea, todo tenía alma. Y es algo que en el concepto que tenemos nosotros judío-cristiano nos cuesta mucho pensar. Si hay algo parecido, salvando las distancias, sería la figura del golem. Un ser inanimado que se le dota de vida o de alma. Manuel. Yo creo que es súper fácil de comprender para nosotros, porque a lo largo de toda la historia, todas las generaciones nos hemos pensado que somos ya los que lo petan, ¿no? Somos ya los que estamos en lo más alto y ya lo sabemos todo. Y probablemente nuestros nietos, cuando vean los archivos y las revistas antiguas, científicas y tal, se escojonarán, como ahora nosotros nos escojonamos de que Newton creyese en la piedra filosofal, Newton, que es el padre del paradigma científico, sí. O Kepler, que hacía horóscopos y creía en la astrología. O sea, quiero decir que a lo largo de toda la historia, el hombre ha intentado resolver las grandes dudas que le plantea el mundo en el que vive con las herramientas que tiene en ese momento y con el conocimiento científico del momento. Por eso... En el animismo africano y en muchas religiones antiguas se divinizaban no solo objetos, sino fenómenos naturales. Yo, el ejemplo que a mí me mola mucho porque está en todos lados y es universal, es el del arco iris. Claro, imagínate a nuestros antiguos que un día está lloviendo, de repente sale el sol y ven que se dibuja en el cielo una puerta de colores. A ver, macho, ¿qué es eso? Si eso no son los dioses, ¿qué otra cosa puede ser, no? Claro, ellos no conocían el proceso de refracción de la luz en las gotas de agua, en el vapor que está cayendo. Claro, entonces ellos interpretaban en todo, los vikingos, los asirios, los egipcios, hasta en la Biblia, en el libro de Jueces, si no me falla la memoria, en el libro de Jueces del Antiguo Testamento, se dice que el arco iris es la señal de Jehová con los judíos. Porque, claro, ellos interpretaban así ese fenómeno. Entonces, para ellos, todos los fenómenos naturales, una tormenta, imagínate una aurora boreal. claro, les tenía que petar el cerebro cuando ves de repente unas cortinas colgando del cielo. ¿Pero eso qué es? Pues eso tiene que ser la casa de los dioses. O una inversión. Cosas que ahora los ufólogos dicen, ¿no? Los ovnis del pasado, los aliens ancestrales, los cojones. Siempre han existido fenómenos naturales espectaculares, en columna, pilares de luz, lo que se llaman pilares de luz, o rayos globulares, o yo qué sé. Hay montones de fenómenos en el cielo flipantes que ahora se interpretan como ovnis y que en el pasado se interpretaban como la actividad de los dioses que vivían en el cielo y que venían del cielo, no, claro. Normal. Tampoco tiene ningún misterio. Claro. Antes de entrar en el secreto del zombie, ya que nos hemos ido hacia otros terrenos, vamos a meter un tema, así continuaremos con el desarrollo que tenía que hacer Manuel. Vamos con Acep, banda clásica. Otra vez vamos al mundo alemán. Este le mola más a Isra. Vamos con uno de sus últimos discos, el To Men To Die del 2021. El título Zombie Apocalypse. El apocalipsis de los zombies. Es que mola mogollón eso, el título del tema. Recordemos que con Acep ya solo queda como original Wolf Hoffman. Prácticamente la banda ya no hay nadie más de los originales. Aunque aquí, pues bueno, como segundo guitarra está Ululis, ex Grave Digger y Rebellion. Y como cantante Mar Tornillo, que lo está haciendo que te cagas. Así que nada, vamos con los Acep y nos metemos de nuevo con los zombies y Manu Carvallal. Nada, entramos ya en el tema zombie porque ahora desarrollarás un poco el cómo crean a esa persona un poco dominada, ¿vale? A ese zombie, a ese llamado zombie, ¿no? Pero claro, a mí me resulta súper curioso que un producto que ellos extraen, lo mezclan, esos bokor, esos brujos haitianos, esos brujos del vudú, ¿cómo pueden controlar, medir y dominar hasta tal punto que a una persona la dejan casi muerta, por decirlo de una manera, luego la reactivan para que estén al dominio suyo? Porque lo normal ante estas cosas no médicas, porque realmente no son médicas, estamos en un mundo un poquito más, joder, más etéreo, no tan científico, ¿no? ¿Cómo pueden lograr hacer eso? Aunque es verdad, o por lo que yo me he documentado, por lo que yo he leído, que no hay tantos casos reales de zombificación. Manu, te dejo a ti, cómo se crea y desarrolla lo que quieras. Vale, pues en Haití la zombificación había tantos casos, sí había tantos casos, que era un delito tipificado en el Código Penal haitiano, que esto es flipante. O sea, igual que nosotros en nuestro Código Penal español tenemos delitos de narcotráfico, delitos de cibercriminalidad, delitos de homicidio, delitos de hurto, bla, bla, bla, bla, pues en Haití tenían tipificado, no recuerdo el artículo, el delito de zombificación, porque era una realidad social con la que convivían los haitianos desde la independencia. Pero nadie sabía que era una droga, porque los bokor, dentro de el paisanaje mágico haitiano, está los ungan, que se vendrían a ser como los sacerdotes de la religión vudú, las mambo serían las sacerdotisas, y los bokor serían los brujos, serían el reverso tenebroso del vudú. Aunque la mayoría de los ungan al mismo tiempo son bokor y los bokor son ungan, porque ellos dicen que hay que servir a Dios con la mano derecha y al diablo con la izquierda, por si acaso, para que no se mosquee. Yo he conocido a muchos bokor, he conocido a mambos y he conocido a ungans en Haití. Y gracias a ellos pude acceder a lo que se llama el cuarto de los secretos. El cuarto de los secretos es una habitación que tienen en sus unfor, se llaman los templos del vudú haitiano, donde están unas botellas blancas, unas botellas cerradas con un corcho, muy, muy cutres, muy así como de vino añejo, que tienen allí, donde ellos dicen que tienen el alma de sus zombies. Porque todos los bokor tienen varios zombies que son como esclavos para ellos. Y dentro de la mentalidad haitiana, lo que siempre se creyó es que el zombie se fabricaba porque el bokor robaba el alma de una persona y la metía dentro de una de esas botellas, y ese cuerpo sin alma era un instrumento de trabajo y los ponían a trabajar en las plantas. Lo mismo que hicieron antes con ellos, los hombres blancos, pues ellos lo hacen ahora con su semejante, ¿no? Es un poco pues como lo que pasa en Israel con los israelíes y los palestinos. O sea, que los nazis putearon a los israelíes. Bueno, pues los israelíes ahora putearon a los palestinos. No aprendemos nada de la historia. Al final todo es exactamente lo mismo. Pero en los años, a principios de los 80, hubo un etnobiólogo de la Universidad de Harvard, Webb Davis, que se fue a Haití a hacer su tesis doctoral, porque una fuente le había dicho que el secreto de los zombies no tenía nada que ver con la magia. Ojo, esto es importantísimo. O sea, de lo que vamos a hablar ahora deberíamos, no voy a decir tatuárnoslo en el pecho, pero por lo menos hacernos una camiseta y tenerla cerca, porque vamos a entender la mezcla de lo auténtico y lo falso en el misterio, la mezcla de algo como la química y el ilusionismo. Y esto nos permitiría entender un montón de cosas del mundo del misterio, que a veces no son falsas ni son auténticas, sino que son las dos cosas a la vez. Y esto es lo que pasa con los zombies. Bueno, pues Webb Davis se fue a Haití. Alguien le había dicho que el secreto de los zombies no era un ritual mágico, sino un compuesto químico que llevaba más de 100 ingredientes diferentes y que en realidad era un potente anestésico que producía lesiones cerebrales. Esto es lo que le dicen a Davis. Y Davis se va a Haití a hacer su tesis doctoral para la Universidad de Harvard, que en España se publicó con el título del Enigma Zombie. Yo le recomiendo a todo el mundo que pueda localizar ese libro, que si puede le eche un vistazo, porque es una pasada, y fue el libro que inspiró la película La Serpiente y el Arcoíris, que está basada en la tesis de Wed Davis. Y Wed Davis lo que consiguió, que es lo vital de esta historia, fueron muestras del pudré. El pudré es el polvo zombie en creol, en el idioma que se llama, en que se habla en Haití, y que pudieron ser analizadas. Y efectivamente había un montón de ingredientes de relleno que sirven para la puesta en escena. Antes estábamos hablando de la CIA, pero mucho antes que la CIA, el MK Ultra y las operaciones psicológicas ya la inventaron los africanos en el animismo original del vudú. Y entonces, dentro de ese montón de ingredientes diferentes, hay uno fundamental, que es el agente principal, que es la tetradotoxina. La tetradotoxina es una sustancia que se extrae del pez globo, del Fuji, que es un poderoso veneno que produce lesiones cerebrales, pero que te puede llegar a matar si no lo manipulas con la suficiente pericia. Y aquí está la clave de la historia. Lo que hacían los Bokor haitianos es crear, en medio de una gran y maravillosa puesta en escena, porque son unos actores que te cagas. O sea, yo en Haití viví varios de los momentos de más tensión de mi vida, entre ellos la única vez en mis viajes que tuve que usar la violencia y ponerle el machete en el cuello a un tío para salir de una situación chunga. No te digo más, porque son muy buenos actores, son muy buenos actores. Y en medio de esa actuación esconden la realidad. La realidad es que, como químicos consumados, igual que las brujas, igual que nuestras meigas, que conocían todos los remedios naturales, ellos, ese conocimiento, entre comillas, científico, lo enredan, lo ocultan con toda una tramoya mágica, y lo que le cuentan a los haitianos no es que, no, mira, es que yo tengo aquí un polvo, el pudré, que va a producir una parada cardiorrespiratoria, una aparente, en realidad ralentiza en el ritmo cardiorrespiratorio a tu pariente para convertirlo en zombie. No, ellos le dicen, mira, yo es que puedo robarle el alma a tu esposa que te ha puesto los cuernos con el fontanero, a tu hermano que aspira a la herencia que os va a dejar tu padre, porque los zombies se hacían por eso. Los zombies se hacían cuando un sinvergüenza acudía al Bokor para pedirle que zombificase a un familiar, a un amigo, a una pareja, por temas de herencias y demás. Por eso, en el entramado social, de ahí viene el tema de los zombies. Bueno, pues Davis consiguió, digamos que, descifrar ese misterio. Hay otros muchos investigadores que fueron después y que hicieron trabajos similares, pero insisto, y esta es la clave para entenderlo, al mismo tiempo que hay una historia real que tiene una explicación química y no sobrenatural en el origen del misterio zombie, luego está toda la tramoya ilusionista, falsa, porque para estas religiones todo vale. Y este todo vale, estas dos palabras, hay que las entiendes cuando estás allí. Tú cuando vas a Haití, pues sí, igual que cuando vas a Venezuela o a Brasil o a Dominicana o a Cuba, tú en un altar de sincretismo ves que ellos introducen todo lo que les pueda ser útil. Es decir, tú puedes ver en un altar de vudú imágenes de la Virgen, imágenes de Cristo, de repente ves imágenes de un Buda, el Buda gordito ahí con la barriga al aire, el Buda, y dices, ¿pero qué coño pinta un Buda en un altar de vudú? Claro, y te dice, no, es que aquí vinieron muchos esclavos chinos, cuando ya los blancos os cargasteis a los indios nativos, luego os cargasteis a los negros, pues luego traéis chinos para hacer las carreteras, para los raíles de los trenes. Claro, los chinos se traían sus creencias, entonces nosotros pensamos, oye, no vaya a ser que esto del budismo funcione, pues lo metemos también. ves elementos de los masones, ves elementos de los Rosacruces. Yo he llegado a ver hasta ovnis. Cuando llegaron los cultos ovni, claro, estos decían, coño, no vaya a ser que esto de los marcianos sea verdad, pues oye, pues metemos un ovni también, si todo vale. Y usan, como nadie, el ilusionismo. Son, hay ejemplos, no me voy a enrollar ahora con eso, pero tú si ahora te vas a países del África subsahariana, puedes ver uno de los mejores ejercicios de ilusionismo y prestidigitación que existe, que son los zambetos. Que cualquiera que busque en internet zambetos, bueno, hasta Paz Padilla flipó cuando fue a un viaje con Calleja, viendo bailar a un zambeto. Que, porque se presentan como uno de los fenómenos sobrenaturales más filmado y grabado en vídeo de la historia, y es un puto truco de ilusionismo, ¿no? Lo que pasa es que les funciona a ellos. Así que hay que tener esta idea clara. Los zombies tienen un origen químico real y luego están disfrazados de toda una tramoya de efectos de ilusionismo, de prestidigitación, de mentiras y de patrañas, pero como a ellos les funcionan, lo siguen utilizando. Por eso se dice que hay muchos casos falsos de zombies, porque si ellos se encuentran, a mí me ha pasado, si un bocor se encuentra a alguien con un problema mental que ha sido abandonado por su familia y que está vagando como un zombie por las calles de Puerto Príncipe o de Gonaives o de Jacmel o de Cabo Haitiano, pues lo cogen y dicen, mira, este es uno de mis zombies. No es un zombie, es una persona con un trastorno mental, pero tú te lo metes ahí para buscarte el tanto y para que crezca tu aureola de ser un brujo muy poderoso. Pues nada, Isra se ha tenido que marchar, como de todas maneras Manu, íbamos a hacer el programa un poquito corto. Vale, tú me estás comentando, o estabas comentando el tema de un poco esa tramoya, ¿no? Que realmente es revestirlo de teatro, por decirlo de alguna manera, lo que es realmente una realidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se utiliza el vudú como revancha más que como el hecho del esclavismo, que es lo que se utilizaba en un principio, ¿no? Porque el mito en un principio era utilizar a todos esos... vamos a decir, convertidos en mano de obra. Y sin embargo, en la actualidad, el mito ha cambiado, ¿no? Y el vudú se utiliza para hacer el mal al que viene a pedirte ese favor, por decirlo de una manera. Bueno, en realidad, el vudú se ha utilizado. No el vudú, porque una cosa, claro, es la religión, que es una religión tan positiva y tan luminosa y tan consoladora para los haitianos como el cristianismo para nosotros, o el islam para los musulmanes, o el judaísmo para los judíos. Una cosa es la religión vudú y otra cosa es la zombificación. Es como si decimos, una cosa es el cristianismo y otra cosa es el Ku Klux Klan y los asesinatos de negros. El vudú, no el vudú, sino la zombificación y esta parte oscura y estas técnicas de manipulación de masas que pertenecen al vudú, se han utilizado siempre. En la historia política de Haití hay un episodio terrible, que es la historia de François Duvalier, bueno, tanto del padre como luego su hijo, que fue el heredero, y de los Tonton Macut, que eran su policía política, lo que en España sería la brigada político-social del franquismo. Correcto. En Haití fueron los Tonton Macut. Y ellos utilizaban todos estos conocimientos para sembrar el miedo. Cuando Haití fue invadido por la ONU y por los norteamericanos, claro, un país que se defiende contra un invasor utiliza todas las herramientas a su alcance. Si los palestinos de Hamas utilizan los hombres bomba o las mujeres bomba, correcto, pues ¿qué hacen los haitianos? Pues usar los conocimientos químicos de venenos de sus brujos para envenenar a los invasores. Entonces es normal que se haya utilizado, no lo estoy justificando, por Dios, quiero decir que es normal que tú eres un pueblo que de repente recibe la invasión de unos tíos que vienen de otro país, pues tú utilizas las herramientas que tienes a tu alcance, y entre ellas se utilizó evidentemente el conocimiento de los venenos que tenían. Tanto es así que yo en los viajes que hice a Haití, ahora me da hasta corte contarte, pero cuando Miguel Blanco y yo nos fuimos a Haití en varios viajes para investigar esto de los zombies y del vudú, contratamos un seguro de vida. Hostia. Con una cláusula que decía que si por lo que fuera nosotros nos daban por muertos en Haití, que repatriasen el cuerpo sin dar autorización para que se hiciese la autopsia, ¿no? No fuera a ser que nos hubiesen zombificado y todavía estuviéramos vivos. Así que pasarán cagando leches para España. Curarse en salud. Claro, Manuel, es que hay que pensar que la rebelión que produce Haití, que es sobre el año 1791, es que es tan salvaje y tan brutal que es una noche, bueno, son unos días de masacres, de matanzas, de rituales, canibalismo. Manuel, yo creo que eso es una cosa que no se sabe en exceso. Y sin embargo, es algo que ha quedado, es lo que realmente, en parte, ha dado ese malditismo a Haití, ¿no? Sí, sí, pero hay que contarlo todo. Es cierto que en Haití se desató, como en ningún otro lugar, la furia de los esclavos que habían sido maltratados, violados, humillados y asesinados por los hombres blancos durante generaciones, para cuando llegó la rebelión. Pero es que yo he visitado en Jacmel es una ciudad que está al sur de Puerto Príncipe, de la capital, conocida por su artesanía y tal, pero allí hay, todavía se conservan en algunas plantaciones, dentro de unos barracones, una especie de, a ver cómo explico esto, son unos círculos, ¿no? Imagínate un círculo con un pequeño murete de medio metro de altura, pongamos, lleno de tierra, como si fuese una especie de circo romano, pero en pequeñito, ¿no? Hostia, que luchan los... Sí, bueno, pero ahí luchaban humanos con humanos. Claro, claro. Ahí luchaba a los esclavos rebeldes con perros adiestrados para arrancarles los testículos. Sí. Explico. O torturas como hacer un tablón, una puerta de una casa con un agujero a la altura de los genitales, ahí se ataba al esclavo boca abajo y se echaba a un río con pirañas, con un pequeño corte en el pene. O sea, las barbaridades, las atrocidades que hicimos los cristianos en Haití, yo no sé si justifican o no justifican lo que luego hicieron los haitianos. Ni lo sé ni me importa. Bueno, tampoco está tan lejos de la Revolución Francesa, entre comillas, Manuel. Quiero decir que lo bueno es conocer dos elementos históricos. Claro, claro. O sea, un efecto tiene una causa. Claro, y una causa tiene por la otra. Entonces, es cierto lo que dices, que los cimarrones que se rebelaron contra las plantaciones de los hombres blancos hicieron barbaridades, pero es que los hombres blancos también hicimos barbaridades. Correcto, correcto. Sí, lo digo más por el malditismo, ¿no? Que se queda al país. Porque, claro, esa noche marca al país para el resto de los años que vienen a posteriori. Y, por ejemplo, muchos de los mitos que se han creado ha sido de escritores o viajantes que han ido a Haití a posterior de esa rebelión, y nos hemos basado mucho en lo que ellos han escrito. Y, claro, mucha parte de esa literatura es muy ficticia también, Manuel. Claro, pero bueno, en realidad es que tú puedes contar tu experiencia y no mentir. Tu experiencia. Yo te puedo decir que en Haití es un país muy racista, a la inversa, correcto, con los blancos. O sea, yo sé lo que es ir por una calle y que te escupan y te digan blanco de mierda, ¿no? Pero bueno, como puede pasar aquí en un barrio de ultras cuando pasa un negro y le dicen negro de mierda. Es lo mismo. En el caso de Haití está realmente justificado. Si tú solo cuentas eso, pues dices, joder, fíjate qué país de mierda, que a los blancos nos odian y tal, ya, pero bueno, viene de algún lugar, eso no pasa porque sí. Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar un tema y ya vamos a finalizar la charla, porque hoy, bueno, hemos tenido más problemas de lo que pensábamos, y Manu también es una persona que no para en torreta, entonces, como es normal, pues ahora vamos a escuchar a Arch Enemy. Ya despedimos del tema zombie. Hoy hemos hablado un poco de los experimentos sociales, sobre todo de los servicios secretos americanos. Hemos hablado del tema zombie, así que nada, vamos con Arch Enemy del disco Chaos Legion, City of the Living Dead, y vamos a despedir a Manuel. Nada, Manuel, se ha hecho lo que se ha podido, dentro de lo que cabe el programita pues no ha quedado mal, hemos intentado tocar por encima porque tampoco vamos a profundizar, esto es un programa más de rock duro, de heavy metal, que de misterio, que para eso ya tenemos pues el Centinela de Misterio, Clave 45, Dimensión Límite, Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, pues todos esos programas donde tú apareces y donde no apareces, claro, porque el misterio está en otros programas también. Y de verdad, Manu, que tengas a veces un ratito para darlo a gente como nosotros, que en el fondo no somos una puta mierda, pues me parece maravilloso, Manu, de verdad, ¿eh? No, pues como yo, que soy otra puta mierda, o sea que... Manuel, me sorprendió una cosa, ¿eh? Me sorprendió una cosa, porque a ti, yo te conozco en las ondas hace 30 años, por decirlo de una manera, pero me sorprendió la cantidad de gente dentro de nuestro entorno que no te conocía, Manu. Claro, pero es normal, pero yo no sé. A ver, yo soy un aficionado. Yo tengo mi trabajo y luego a mí lo que me mola son estos temas. Y yo todo mi tiempo libre y todo mi dinero, pues yo no tengo hijos, no tengo familia, yo todo lo dedico a investigar. Pero no soy nadie. ¿Y qué coño va a conocer? Si me autoedito mis libros, claro, claro. Y las fotocopias desde hace 30 años. Bueno, pero que eso no conocen. Símbolo de libertad, Manu. No, amigo, pero la libertad tiene un precio. Efectivamente, la de tu bolsillo. Sí, bueno, y que prácticamente nadie conozca lo que haces, es normal. Bueno. Pero hombre, yo creo que si entre tus oyentes hay gente a la que le mole el heavy, el thrash, el black metal y estas cosas, con todo lo que hemos encontrado hoy, contado hoy, creo que van a encontrar un montón de fuentes de inspiración para grandes temas. Ya lo creo. Así. Es buena obra del día. Bueno, lo mejor de todo, Manu, es que nos ha quedado tema para quedar más adelante, porque tú tocas temas, tienes un montón de temas que tocar por delante, porque has estado en todos los tinglaos. Así que nada, Manu, de verdad, un placer que me hayas dedicado a mí y a Israel el tiempo que ha podido ser para estar con nosotros. Y, claro, habrá otros programas si no pasa nada, ¿no, Manu? Yo no, al contrario, mi gratitud por darme voz, por permitirme contar estas cosas, gracias a vosotros. Pues bueno, vamos a despedir con Rage, ya los hemos escuchado varias veces, pero nos vamos con el tema Mystery Trip del disco Unity, Viaje Misterioso, que es lo que hacemos cuando viene Manu Carballal a este Rock Entre Amigos. De verdad, Manu, un placer, ha sido maravilloso este ratito que hemos estado. Y nada, hasta la próxima. Hasta siempre, mil gracias.